mundo de la política y gente cercana al expresidente en este último saludo. Nosotros, para hablar de la figura de Raúl Alfonsín, estamos en contacto con un referente de la Franja Morada en los años 80, un licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, que por otra parte trabajó de una manera muy cercana al expresidente Raúl Alfonsín durante varios años. Estamos hablando de Jorge Dolce, que está en línea con nosotros, que actualmente se desempeña en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, bien, muy bien. Tenemos entendido que usted tuvo la oportunidad de estar cerca del expresidente Raúl Alfonsín. Seguramente hoy es un día de duelo, de congoja para mucha gente, y nos gustaría un poco repasar un poco su figura y el significado para la historia argentina, el legado que deja el expresidente Raúl Alfonsín. Bueno, mira, para toda nuestra generación que arrancó a la vida política en el año 82, casi inmediatamente después de los de Malvinas, Alfonsín era la entrada a la vida. Muchos no sabíamos de qué se trataba la vida en democracia. Es decir, todos aprendimos a convivir, a tolerar, a respetar, gracias a Raúl. Es decir, Raúl era una persona extraordinaria, humanamente extraordinaria. Por eso lo hacía tan distintivo con respecto al resto de los políticos de ese momento. Con la coherencia de toda una vida, dejó una impronta muy fuerte en toda nuestra generación. Sin duda, bueno, y hay algunos temas que le interesaban más que otros. Digo, tenía cierto empeño en algunas cuestiones o en algunos temas en particular. ¿Cuál era su visión, digamos, de país, de trabajo, de la política? Alfonsín, como gran heredero de la tradición de los grandes hombres del radicalismo, hacía y nos preguntaba a los jóvenes de aquel entonces, cada vez que nos reuníamos, así uno por uno, ¿cuál fue el último libro que leyeron? Él tenía una fruición por la lectura y por hacer docencia. Toda su vida es eso. Él estaba convencido de que para que la democracia encarnara en las jóvenes generaciones, y por supuesto después de haber vivido él la frustración de casi 50 años de alternancia entre gobiernos civiles y militares, que la docencia era el instrumento fundamental para transmitir esto de generación en generación. Y yo creo que ese legado, todos nosotros, fíjate que en nuestro país ha pasado por vicisitudes terribles en términos de política institucional, y sin embargo nuestra generación, al margen que muchos se desencantaron y todo lo demás, siempre estuvieron a pie juntillas en la defensa de la institución de la democracia. Por eso tuvimos 25 años ininterrumpidos de democracia. Es decir, encarnó tan fuerte su tarea docente y pedagógica que gracias a eso, con todas las falencias que todavía tenemos en esta democracia, la sostenemos para poder modificar en libertad todo lo que nos falta hacer todavía. Dolce, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimos organismos de derechos humanos acá en Argentina que lo reconocen como el presidente que de algún modo llevó al juicio a los represores que participaron durante la última dictadura militar. También durante, hacia el final, digamos, de su gobierno, también fue de alguna manera el presidente que quedó vinculado a la audiencia de vida del punto final. En ese sentido, que seguramente después de lo que pasó fue una decisión dura para él, y usted que tenía vinculación y relación muy cercana con él, ¿cómo cree que vivió ese proceso íntimamente? Esto de tener que definir, llegado a algún punto y bajo las situaciones en las que se encontraba el país, en impulsar la obediencia de vida al punto final. Él lo explicó reiteradas veces, escribió varios libros tratando de explicar, después de ser presidente, aquel momento, incluso antes, en el famoso discurso de las perdices, cuando él anuncia que va a mandar la ley al Congreso, en realidad cumpliendo lo que había prometido en democracia, o sea, hacer una discriminación por niveles de responsabilidades en cuanto a la violación a los derechos humanos, que a él le causaba un enorme dolor porque era consciente que mucha gente que había sido responsable iba a quedar de alguna manera al margen de la ley. Por eso, cuando esta nueva administración retomó de alguna manera la política de derechos humanos que fue eclipsada durante todo el gobierno de Menem con los indultos y todo lo demás, el doctor Alfonsín dijo: la democracia está sólida, hoy yo acompaño la idea de perseguir penalmente a aquellos que violaron derechos humanos. Él nunca fue incoherente en este sentido. Estuvo en ese momento particular. Hoy muchos nosotros vemos cómo a veces se lo critica por el tema este de la obediencia debida, pero había que estar en ese momento. Yo recuerdo la Semana Santa, cuando se levantó Rico, que el país estaba en vilo, y la decisión era durísima, en el sentido de una población en las calles, desarmada, frente a una decisión explícita, no de los grupos administrativos del ejército, sino de la gente preparada para pelear, de los comandos dispuestos a tirar, lisa y llanamente. Hubo episodios que no se conocen. Por ejemplo, el ministro de Defensa, cuando fue a parlamentar previo a la ida de Alfonsín a Campo de Mayo, los carapitadas los retuvieron en Campo de Mayo y no lo querían soltar. Muchas de las cosas no se saben. Realmente estábamos en una situación dificilísima. Lo querían tener como rehén para obligar al presidente de hecho a forzar una situación. Entonces Alfonsín consideró ir caminando, y lo dijo, hasta Plaza de Mayo con la gente atrás, pero después sopesó el costo en vidas que podía tener una actitud de esa, porque era el todo nada. Uh-huh. Y él era un pregonero de la democracia y de la posibilidad de evitar el derramamiento de sangre. Entonces puso en la balanza y dijo: por este camino ponemos en juego lo que hemos conseguido hasta ahora. Y seguramente pensó, como siempre pensó más adelante, que algún otro gobierno retomaría lo que faltaba hacer. Por eso él apoyó decididamente que se continuara la persecución penal ahora, cuando empezó este gobierno actual, digamos. Dolce, ¿cómo cree que va a ser recordado Raúl Alfonsín en el país? Mira, yo, para mí, para mí es una buena persona, es un tipazo, es mi papá que me enseñó lo bueno de la política. Es decir, yo creo que el ejemplo que nos deja a todos los que directa o indirectamente participamos de la vida política y social es ser antes que nada buenas personas. Buenas personas, porque creo que lo que distingue en la política, como en cualquier actividad que desarrolla el ser humano, lo distintivo es eso, es decir, tener valores con los cuales uno lleva a la práctica lo que dice, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que él siempre decía, si a mí me recuerdan como una buena persona, yo ya he cumplido con mi misión en esta vida, lo dijo en algunos reportajes, como un buen tipo, en realidad decía. Claro, ¿cómo vio, el rescate de su figura que se ha hecho en los últimos tiempos de parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta, bueno, que es de otro signo político, que es del peronismo, digamos, que la presidenta le haya hecho estos honores, que hable también de él? En algunos momentos incluso se llegó a criticar esta actitud del gobierno nacional, pero ¿qué perspectiva tiene con respecto a estos homenajes o este rescate de su figura que se ha hecho en los últimos tiempos? Muchos coincido con vos, creyeron que era un acto de especulación política. Yo sinceramente creo que no, que la presidenta entendió el momento que estaba viviendo Raúl Alfonsín. En su discurso ella lo dijo: le guste usted o no, usted es el símbolo de la recuperación de la democracia. Contó su historia personal en relación a él, sin halagarlo, porque ella dijo: cuando usted ganó yo estuve triste. Uh-huh. Yo creo que fue un acto sincero, de estricta justicia, y creo que cada vez más, lamentablemente, más pasa el tiempo, más se va a agigantar la figura de Raúl, sobre todo porque, como ustedes podrán observar, la distancia que uno nota entre lo que él es y significa, y de alguna manera el resto de los políticos actuales, digamos, frente a la situación de crisis que estamos viviendo, realmente es una distancia enorme. Ojalá que el ejemplo de él nos ilumine a todos para tratar de sobrellevar estos difíciles momentos que va a vivir el país. Bien, que Dolce, está viviendo el país. Claro, seguramente. Le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, estos minutos para poder recordar la figura de Raúl Alfonsín. No, muchísimas gracias. Que tenga buenos días. Estábamos en contacto con Jorge Dolce, un referente de la Franja Morada en los años 80, un licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, y que además era una persona que ha trabajado y que conocía personalmente y muy de cerca al expresidente. Recordemos, con respecto a lo que decíamos antes, que la Universidad Nacional de Rosario va a estar reuniéndose hoy, el Consejo Superior, a las 10 de la mañana, en la sede de gobierno, en Maipú 1065, en una sesión extraordinaria para rendir homenaje justamente al expresidente y también doctor honoris causa de la UNR. Bueno, también hay que decir que el intendente de la ciudad, Miguel Lipschitz, dijo que Alfonsín representó los ideales de toda una generación de argentinos. Va a estar viajando justamente a Buenos Aires para participar del oratorio del líder de la Unión Cívica Radical. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más. Que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos, la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira, no existe la libertad sin justicia, es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. De 7 a 9, la marca de la almohada.